Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk, oriunda del Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión obra de culto? ¿Usted lo dice por los políticos? Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué tienen que ver los políticos de mierda, valga la redundancia, con las obras de culto? ¿Cómo que tienen que ver? Que los políticos arrojan las obras a los seguidores de su culto. Ah, tenés razón. Pero me refería a aquellas obras de culto vinculadas al arte. ¿Y le parece que ellos no manejan el arte de manipular a los idiotas para que los adoren mesiánicamente como si se tratara de un culto? Todo está manipulado. ¡Es asqueroso! ¿A esto nos lleva la política? Bueno, tenés un punto ahí. Pero me refería a aquellas obras que alcanzaron dicho estatus con el correr de los años. ¡No lo entiendo! Claro, películas que fueron vapuleadas por la crítica o que no rindieron en taquilla según lo esperado por los productores, pero que con el correr de los años se convirtieron en obras muy queridas por el público. Por ejemplo, Año 2000 Carrera Mortal, Brasil o Dark City. ¡Esa no la ubico! Es una muy buena película que salió al mismo momento que Matrix. Lo que ocurrió es que esta última contó con un gran aparato de marketing y se puso de moda. Y ya viste cómo es. ¡Es verdad! Desconfío un poco cuando usted me la recomendó, pero me gustó. Por supuesto que estoy hablando de Dark City. Nunca me banqué la horda de meo estúpidos fanáticos de Matrix. Vos sabés que toqué con un baterista que estaba alucinado con la idea que planteaba esta película y corregía a quien dijera, vi Matrix. ¡Ay! ¿Cómo le decía él? The Matrix. Ah, pero usted se cruzó con cada uno. Me carcomen la cabeza de la chota. Perdóneme, pero no le envidio nada su experiencia con las bandas. Y hablando de bandas, ¿qué es esto que estamos escuchando? Me gusta el clima que propone. Muy linda producción. Es La Torre, de Invertebrado. Un proyecto de post-rock, electrónica y experimental donde toca mi querido amigo Pelado Ricky. A ver, déjelo un poquito más, por favor. Bueno, ya me suscribí al Instagram que aparece como invertebrado.club. Excelente, pero retomando el tópico, hoy quería invitarte a recordar una gran película que ha dejado una huella en el corazón de grandes y chicos. La gran aventura de Pee-wee. La gran aventura de Pee-wee es una película de comedia y aventuras dirigida por Tim Burton en su debut de largometrajes. La historia cuenta cómo Pee-wee Herman recorre todo el país para recuperar su bicicleta robada. La idea ha sido comparada con la película Ladrón de bicicletas de 1948. Ajá, todo muy lindo, pero ¿quién es este Pee-wee? Es un personaje creado y personificado por el comediante Paul Rubens. Su idea original era la de interpretar a un tipo que todo el mundo supiera que nunca triunfaría como comediante. Claro que este concepto estaba basado en la vida real. Rubens no podía recordar los chistes, tenía problemas con los remates y las secuencias. Y en una actuación nació la risita característica. Igual que su respuesta: sé que tú lo eres, pero ¿qué soy yo? ¡Eres un torpe! Sé que tú lo eres, pero ¿qué soy yo? ¡Eres genial! Muy profesional. El traje de cuadros grises, el moñito rojo y la personalidad se basaron en gran medida en Pinky Lee, un presentador de televisión infantil de los años 50. El cabello negro corto, la piel pálida con rubor carmesí y el lápiz labial rojo terminaron de darle forma. La inspiración para el nombre provino de una armónica en miniatura de la marca Pee-wee y del apellido de un niño enérgico que Rubens conocía de su juventud. Se le ocurrió que Pee-wee Herman sonaba como un nombre real que un padre le daría a un hijo que realmente no le importaba. No me gustan los niños, no he hablado con un niño sin tono de desprecio en mi voz en mi vida. Con el tiempo comenzó a agotar todas las localidades en cada función y así le llegó la oportunidad para incursionar en la pantalla grande. Por supuesto que tuvo que suavizar algunos chistes adultos para que la película atrajera a los más pequeños. El éxito del film le allanó el camino para Pee-wee's Playhouse, una serie infantil que ganó el premio Emmy y se emitió entre 1986 y 1991. fue muy popular en su momento y referenciada en varias oportunidades. Esta no es la jefatura, es la clase de juego de Pee-wee. Pee-wee se comporta como un niño impaciente y amante de la diversión, con gestos algo afeminados y expresiones faciales extravagantes. ¡Ah! ¿Era Pee-wee? Sí, claro. ¡Ah! Yo pensaba que era Marcelo Polino. No, no. Si bien su edad nunca se confirmó, él se proclamó varias veces como el niño más afortunado del mundo. Pee-wee tuvo tanta repercusión que logró su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Paul Rubens no tiene una, pero Pee-wee sí. ¡Ah! Es como lo que le pasó a usted en aquella entrevista de radio cuando las conductoras se sacaron la foto con el póster que traía su disco, estando usted presente en el estudio. Paul Rubens había quedado impresionado con los cortometrajes Vincent y Frankenweenie de Tim Burton. Este... ¿Quién? Este, Tim Burton, era fan de Pee-wee y lo había ido a ver al teatro. Los productores accedieron a contratarlo. El rodaje se llevó a cabo en California y Texas. La banda sonora de la película fue compuesta por Danny Elfman, en lo que supuso la primera de muchas colaboraciones con Burton. ¿Qué más compuso además de la música de Pee-wee? Más de un centenar de obras, tranqui. Por empezar, la inmortal melodía de Batman que se usó en el film de 1989 y en la serie animada. Increíble serie, por cierto. También la apertura de Sledgehammer y, como si fuera poco, la de los Simpsons. La idea original para la película era una reinterpretación de Poliana, la película favorita de Rubens. Pero cuando estaba trabajando en el guión, advirtió que mucha gente andaba en bicicleta en los estudios de la Warner Bros. Esto lo motivó a cambiar aquella idea original para incorporar dichos nobles rodados. El film se estrenó el 9 de agosto de 1985 y recaudó más de 40 millones de dólares solo en Norteamérica. Introdujo a Burton en el merchandising. Se creó una amplia gama de juguetes de Pee-wee. Algo que explotaría un poquito con la llegada de Batman en 1989. En su estreno, La Gran Aventura de Pee-wee cosechó aplausos y críticas despiadadas por parte de los críticos más ampulosos, esos que nunca faltan. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Años más tarde, Burton comentaba, divertido, que esos mismos que la vituperaban, con los años la valoraban. Entiendo, sería la versión yankee del "yo siempre te banqué". Los años le dieron el lugar que merecía y se convirtió en una película de culto. Le siguieron dos secuelas independientes, Big Top Pee-wee de 1988 y Pee-wee's Big Holiday de 2016. A mediados de los 90 estaba en casa aburrido y cambiaba de canales sin encontrar nada que me gustara. Era invierno y no quería salir de casa. Tampoco quería que me molestara nadie, así que desconecté el teléfono y el timbre para mayor disfrute. ¡Claro! Lo que se dice un tipo gregario. Hasta que en la cuarta vuelta que le di a toda la programación, me topé con una escena que me llamó la atención. Era un alfeñique de traje gris que bailaba sobre una mesa en un bar motoquero. ¿No va a poner el alerta de spoiler? ¿Por una película que tiene casi 40 años? Nah, no aplica. Bueno, siempre simpático usted. ¿Y entonces? Que me terminé enganchando, aunque no quería verla empezada. Así que después de darle una vuelta más a la programación, me harté de no encontrar nada y conecté el Sega para jugar un rato. Claro, ahí se puso a entrenar para la revancha con el Chávez 2, ¿verdad? No, no. Te prohibí que mencionaras ese juego. Además, aquellas dolorosas derrotas fueron varios años más tarde. Pero el jueguito no es lo importante. Al día siguiente me fui a comprar cassettes de Power Metal al Parque Rivadavia y cuando volví a casa me puse a buscar en la revista del cable para ver qué era eso que había visto. ¿Y la encontró? Claro. Así supe que había dado con La Gran Aventura de Pee-wee. Me fijé en qué otros horarios la daban, pero ese mes ya no la repetían. Tendría que esperar. En la oficina preguntaba si alguno la había visto, aunque solo podía describir una escena. Pero nadie sabía nada. Lo mismo me pasaba en la facultad. Entonces... decidí olvidarme del tema. Pero cada vez que llegaba a la revista del cable, corría a agendarme días y horas de las películas que quería ver. Ese mes iban a transmitir La Gran Aventura de Pee-wee en tres oportunidades. ¿Y la vio? No. La primera era un día de semana y yo estaba trabajando. La segunda era a la hora de la cena y era imposible que eligiera algún programa. Y la última fue un sábado a la hora de la siesta. Esa noche había quedado con una compañera de facultad para salir. Así que me tomé la tarde para dormir la siesta, darme un baño de inmersión y para cuando me acordé de la película ya había terminado. Bueno, pero valió la pena, ¿no? No, porque la chica me llamó media hora antes de salir para cancelar porque la mejor amiga se había peleado con el novio y ella tenía que ir a hacerle compañía. ¿Usted la sacaba de una secta? Todas le metían la misma excusa, como un mantra. Se ve que por aquellos días elegía desde un lugar equivocado. Resumiendo, se quedó sin la chica y sin la peli. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero finalmente, una tarde de sábado estaba en casa, solo. Esos momentos que no eran tan frecuentes, pero que me gustaba atesorar. Me imagino que desconectó el teléfono y el timbre. Por supuesto. ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! Es que ese maldito aparato sonaba todo el tiempo. Y mirá si la vida es irónica, que después terminé trabajando en un call center. Una cagada. Me había preparado un café y cambiaba de canales sin mucha expectativa, hasta que di con una placa que decía: a continuación, la gran aventura de Pee-wee. No me diga nada, le tocaron el timbre. No. Le cortaron la luz. No. Se cortó el cable. Tampoco. ¿Y qué pasó? Que la disfruté de principio a fin. Quedé encantado y admití que la espera había valido la pena. Me pareció una hermosa película y le prometí a mi niño interior que la volvería a ver. ¿Y cumplió? Por supuesto, unas 4 o 5 veces más. Unos años antes había leído La muerte de Superman, y en un momento uno de los personajes dice: sin mi campo de fuerza soy casi tan fuerte como Pee-wee Herman. Durante años me había preguntado qué quería decir, y finalmente pude comprender aquella referencia. El círculo está completo. Sé que tú lo eres, pero que soy yo. ¡Eres un torpe! Sé que tú lo eres, pero que soy eres yo. ¿Es verdad que le contestó eso a uno que le insultó cuando trabajaba en el call center? No fue tan así. El imbécil no había revalidado su correo. Les enviaban un mail un mes antes que expirara y un recordatorio diario con un botón para avisarles que tenían que renovar las credenciales. El hijo del coito entre hermanos no lo hizo, era hacer un solo clic. Y cuando se le bloqueó, se puso como loco al teléfono. Entonces pretendía que yo se lo resolviera. ¿Y usted no tenía ni ganas? No era eso. Las revalidaciones las hacía un sector dedicado a la administración de correos y servidores. Tenía que derivarles el ticket. Yo no tenía herramientas para hacerlo. Entonces el usuario se puso pesado y, como no entendía de razones, frustrado, me gritó que era un inútil. Y ahí utilicé la respuesta de Pee-wee. Cuando me volvió a insultar, le dije: si yo soy un inútil, ¿qué queda para usted? Que llama pidiendo la ayuda de uno. Inmadura el knockout. Entonces aproveché el segundo de silencio que hizo para rematarlo con: yo seré inútil, pero al menos tengo correo. Me imagino que se acordó de varios familiares. Por supuesto. Pero teníamos autorización para cortar las llamadas cuando esto ocurría. Así que le dije: gracias por haberse comunicado, tengo un buen día. Y le corté, con el tipo aún gritando completamente fuera de sí. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez estaba cenando en casa de una banda amiga cuando se les ocurrió la peregrina idea de bailar. ¿Qué tiene contra la gente que quiere divertirse? Nada, pero que no jodan al resto. ¿Bailar es joder al resto? No. Si yo estoy en una fiesta bebiendo y vos te pones a bailar, no me importa. Pero no me vengas a molestar con sandeces como: dale, amargo, movete, es un cumpleaños, no un velorio. Ay, ¿a qué venís, a planchar? Y sí, pero ¿por qué no le gusta? ¿Es porque cuando se mueve parece un Playmobil enyesado con gonorrea? Precisamente, no me gusta y no lo hago bien. Entonces, cuando no puedo rehuir la situación, me pongo a hacer morisquetas o movimientos tan malos que causen gracia para desalentar a cualquiera que ose insistir. Así fue como comencé a emular el pasito de Pee-wee en la escena de Tequila. ¿La del bar de motoqueros? Esa misma. ¿Y se le cagaron de risa? No, todo lo contrario. La reconocieron. Y al rato estábamos todos hablando de la gran aventura de Pee-wee. Después colgué una toalla entre dos bisagras para hacer una suerte de biombo, me puse un par de zapatos de mujer en las manos y comencé a hacer algo así como una danza donde solo se veían los pies. Como en otra escena que había visto, aunque no recuerdo bien en dónde. Como ya te comenté, la película me gustó muchísimo. es divertida y tiene momentos memorables, como el ya mencionado bailecito, la escena en el dinosaurio cuando escapa de un novio celoso, o la secuencia de persecución a través de los estudios de televisión donde homenajean a Godzilla, parodian las producciones japonesas estilo Power Rangers y se dan el lujo de interrumpir la filmación de un videoclip de Twist Sister. Casi nada, lo que se habrán divertido en esa filmación. Seguramente, aunque habrán tenido momentos menos agradables. Cuenta la leyenda que Paul Rubens no actuaba aterrado cuando tuvo que salvar a las serpientes en la escena del incendio en la tienda de mascotas. Él les tenía terror. Pero Burton le dijo que no podían hacerlo con animales falsos, por lo que aceptó y la cámara captó su expresión auténtica. En la mítica escena con los motoqueros, cuando se golpeó la cabeza fue real. Por eso la reacción de los espectadores quedó tan espontánea. Y ya que hablamos de esa escena, podríamos aprovechar para despedirnos con Tequila de The Champs, que musicaliza aquel baile exótico. ¿Ya nos vamos? Sí, sí. Me dieron ganas de verla de nuevo y volver a hacer el pasito de Tequila. Autocine. Esta noche, estreno mundial de La Gran Aventura de Pee-wee a las 7. Nos reencontramos en una semana para más... Hay muchas cosas de mí que aún no sabes. Cosas que no entenderías. Cosas que no puedes entender. Cosas que no deberías entender. No te conviene involucrarte con alguien como yo. Soy un solitario, Doty. Un rebelde. Juglaridades. Vente a ti, vámonos. ¿Irnos? ¿No quieres ver el resto de la película? No tengo que verla, Doty. Ya la viví. Juglaridades.